Comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Minutos ahorita para las 3 de la tarde. Aquí estamos en Data del Vino con el señor Turco Amado, Pablo Amado, y el señor Guillermo Martino, Guille Martino. Data del Vino hasta que las velas no arden. Aquí estamos. Hola, cada Hernán. Viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Perfecto. Celebrando los 159 microprogramas o ediciones. Qué bueno, sí. Juntamente con Guillermo Martino y con la excelente picado tapeo que nos acaban tapeo. De enviar. La gente de Martín Chef, ahí en 54-10-11. Sí. Mirá lo que hay, tortillas de varios tipos. Una cosa de locos esto, ¿eh? Impresionante. Más, milanesas, Martín Chef tartas. Es tremendo. Martín Chef abrió un año después de La Redonda, que estaba por cumplir 20 años ya. Sí, señor, el 10 de abril cumplen 20 años, ajá. Así que los vamos a convocar desde acá para impresionante, que vengan. Impresionante, sí. Acá al estudio y hagan todo lo que quieran hacer de comida. Muy bien. ¿Acá en el estudio? Sí. ¿Y cómo hace acá en el estudio? ¿Tienen que traer la cocina, todo? Pablo. Bueno, pero a veces hay que romper con la ah, hay que desestructurarse. Ah, sí, que traigan todo. Entonces, que traigan todo y que una cocina leña, que metan acá todo lo que tienen, sí. Un abrazo grande para la gente de Martín Chef, ¿eh? Un abrazo enorme. Sí, saludos. Sí. Para todos. Bueno, Martino, ¿vos bien? Bien. Estoy asombrado con los fanáticos. Acá se reúne Gustavo Di Mauro con Luciano Orgambide y Tarcisio. No digo el apellido porque es conocido, sí. Tarcisio Martino. Como el Tata. Se reúnen Tetabric de por medio para escuchar Data del Vino. No, está muy esa bien. Es una cara que tenemos que matar. Está muy bien. Ese Di Mauro me parece Tetabric que. Tetabric de por medio. De por medio. ¿Por mirá, no? Es una cosa rara. Tengo que borrar una foto que me mandaron no, que. No, justo tengo la maldad. El Tetra. No, igual el Tetra no toman. Sí, pero caliente lo toman. Encima. ¿Sí? Ni siquiera a temperatura. No le ponen soda. No le ponen nada, si no tienen ni para la soda. El Tetra se lo roban en el tablón. Es una cosa de loco. Pero bueno, Di Mauro y Orgambide son grandes catadores de tetras. Ajá. Bueno, mira qué bien. Me parece muy bien. ¿Qué es eso, Hernán? Esto es así. ¿Es un narguile eléctrico? Claro, sí. Bueno, vos tenés recomendaciones. Tengo recomendaciones, tengo noticias, tenemos una nota, tenemos de todo. Es en esa fonía también. Disfonía. Sí, y tengo disfónico, sí. Los cambios de clima me mataron. Ajá, te mataron. Directamente. Y la edad. Y bueno, suele pasar, sí, con los cambios de clima. Y ahora hace 30 grados ocurrir. Casi, vine caminando casi me muero. Sí. Exactamente. ¿De vino qué hay? Sí, si querés hablar de otras cosas. En primera medida, quiero agradecerle a Rosendo Olivé y a la gente de la Asociación Civil de Sommelier de la Provincia de Buenos Aires, porque ayer se hizo presente el Brand Ambassador de la bodega Alto Abras. Cedro. Ah, Alto Cedro, Abras y Alpes, ¿era? Me olvidé el nombre de la bodega. Sí. ¿Qué es el Brand Ambassador? ¿Es el que envasa los vinos? No. No, yo soy él es Brand Ambassador de Finca Abril. Es un curro. son las personas que se encargan de comunicar y de difundir el vino de la a la cual de la bodega a la cual representan. Ah, en este caso, bueno. El enólogo de estas tres bodegas es el turco Karim Musi, que es una persona que acaba de volver de Alemania, de Düsseldorf, Alandes, ahí está, no me acordaba. Ajá. Bueno, estuvimos degustando, probando y la verdad que están muy buenos. Por lo menos para mí, yo ya los conocía, pero quería escucharlo bien a Rosendo, que dio una explicación bastante didáctica. Polémico, Rosendo, ¿eh? Polémico. ¿Por qué es polémico? Porque no lo vamos a mandar al frente. No, pero es polémico. Nada de mandar al frente porque él lo dijo con toda franqueza. Es un tipo que dice las cosas como son. Como Chilaver. O como cree que son. Es tipo Chilaveres. No se engancha con el Barabara, con el Biribiri. El Biribiri. Sí, pero el polémico, ¿qué dijo, por ejemplo, de polémico? No, eso no lo vamos a decir. No, porque no llegan a escuchar. A ver, algunas cosas, se fue a algún extremo. Esta charla fue dirigida a sommelier. Me parece muy bien cómo los encaró. También había estudiantes de sommeliería. Ahora, no es para una charla de público general, porque por ahí habla de internas dentro de la industria del vino, como las hay en todos lados, y él toma una postura, por un lado, no es objetivo. Entonces, habló de los enólogos que no le gusta, de los enólogos que le gusta, de los vinos que no le gusta. Y esto es como todo, hay buenos enólogos, malos. No pasa porque sean buenos o malos. Hay buenos vinos, malos. Puedes decir que el vino siempre es bueno. No. Yo digo que los enólogos siempre son buenos. Los vinos le salen mal, qué distinto. Claro, eso es verdad. Y además hay un tema con respecto al enólogo que no viene al caso por lo que hablamos ayer, pero sí al mencionarlos a ellos, que por más que el enólogo sea el subjefe de Dios, si el viñedo no está bien, si el ingeniero agrónomo no hizo un buen trabajo, si la uva no está en condiciones, milagros no va a ser. Va a ser un vino excelente siempre y cuando la uva sea excelente. No puede modificar mucho. Esto es muy natural, el vino es muy natural. Él puso en tela de juicio algunas situaciones que se dan en el mundo del vino, pero es su opinión y estuvo muy bien. Tuve muy buena respuesta después por parte de la gente que participó. Todos me mandaron al WhatsApp que estaban muy contentos, muy sorprendidos y muy ricos vinos. Bueno, vos tenés WhatsApp entonces. Pablo, sí, decime. Contame qué tenés ahí, Pablo. Mira, ¿qué tenés que hacer este fin de semana? Este fin de semana hay varias cosas. ¿Vos, Martíncho? Menos relatar, no voy a relatar. No, de viajar nada. Bueno, el tema es que este fin de semana, 23, o sea, hoy, mañana y el domingo, está la cuarta feria de vinos y de la vid en Calamuchita. Tiene su propia ruta del vino, su propia vendimia, la provincia de Córdoba. Sí, donde participan las ciudades de La Cumbrecita, Villa Ciudad Parque, Los Reartes y Villa General Belgrano. Hay 6 viñedos que confirmaron que van a participar de la vendimia. Y en su gran mayoría corresponden a Ciudad Villa Parque, como Vista Grande, Costa Verde y Finca Las Acacias. Después está Familia Furfaro y Las Cañitas. Todo esto va a ir acompañado de una buena música y de toda la tradicional fiesta de la vendimia, como ya es costumbre en cada provincia que tiene su fiesta del vino. En Córdoba recién están comenzando, es la cuarta y va a tener que trabajar bastante, como dicen los propios cordobeses, para luchar contra el propio Fernet, que es la bebida madre de la provincia mediterránea. Difícil, pero bueno, pero hay buenos vinos en Córdoba también. Es una buena posibilidad para el que está por esas ciudades mencionadas para poder participar de esta feria. Uh-huh. Eso es en Córdoba. Esto es hoy, pasado, mañana hoy, y pasado. Hoy, mañana y pasado. Y después, en lo que tiene que ver a lo informativo puntualmente. Esto es solamente. Perdón. Sí, me quedo con esto de la vendimia, con la muchita. Qué lindo. Me gusta. Sí, ¿qué hay? Recitales, música. Hay Morphy también. Sí. O solamente no, vino. No, ¿entrás, tenés todo no, vino? No. Hay vino, hay recitales, como decís vos, música. Pero no música de rock, porque el Cosquín Rock es lo que se lleva todo allá. No, hay música clásica. Hay diferentes orquestas sinfónicas. Ajá. Y después está el tema de la gastronomía, que es oriunda de cada ciudad, porque se reparten el protagonismo en los 3 días. No es que se hace en una ciudad, sino que tal día, por ejemplo, hoy es en Villa General Belgrano, mañana es en Los Reartes y pasado es en Villa Ciudad Parque. Uh-huh. Para que no haya diferencias, bueno, y obviamente está el apoyo de la agencia Córdoba Turismo a nivel provincial, sí, y de los propios municipios. Es algo que está comenzando y o sea, que de la poco villa la tiene gente la fiesta de la cerveza y además también sí tiene ahora el vino. Sí, pero hay vinos buenos en Córdoba. Uh-huh. Una industria creciente. Sí. ¿Cómo? Esto lo digo. Por eso. Dan ganas de masticarlo los vinos, de tan ricos que son. Por eso me dice la gente que le encanta escuchar Data del Vino. Es impresionante. Martín Chen te hace decir estas cosas, porque tiene que buscar palabras que puedas decir con la boca llena y que se entienda. Claro. Bueno, para que iba a una noticia que tiene que ver, que ocurrió hoy, y es que los gobernadores de San Juan y de Mendoza, Uñac y Cornejo, finalmente se pusieron de acuerdo y van a firmar un acta de acuerdo por el tema de la distribución del mosto y de las diferentes diversificaciones con relación a todo esto. Uh-huh. Se le va a agregar el 25% de las uvas van a ir al mosto, pero también se suman en esta oportunidad las pasas, la uva en fresco y los vinos de baja graduación alcohólica. Esto, todo lo que tiene que ver con informaciones rápidas y concisas relacionadas al mundo vitivinícola. Y después, para en otra oportunidad, cuando estemos cerrando el bloque, si te parece, tengo recomendados, pero de Malbec esta vez. Ah, de Malbec. Esta vez no se los tiro a ustedes. Casi nunca tenía Malbec, ¿eh? No, porque estoy cansado del Malbec. Está bien. Bueno, vamos a saludar a Claudia Quini, que es ingeniera del Departamento de Estadísticas y Estudios de Mercado del Instituto Nacional de Vitivinicultura, y está en línea con nosotros a propósito de que se viene el Vinandino 2018 y el Malbec al mundo, y está en línea con nosotros para charlar. Claudia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, igualmente. ¿Cómo lo están organizando? ¿De qué manera vienen trabajando justamente para lo que es el Vinandino este año? Bueno, muy bien. En realidad les comento que hace ya, digamos, desde 2015, que los esfuerzos que hacíamos desde el Estado como Instituto Nacional de Vitivinicultura y el sector, digamos, profesional, con los enólogos de la Asociación de Profesionales de la Enología de Argentina, APEA, dijimos, bueno, vamos a hacer esfuerzos conjuntos para hacer esos grandes concursos de Argentina, que es un mono varietal del Malbec al Mundo y Vinandino, que su primera edición fue en el año 93. Vamos a trabajar en conjunto y vamos a poner debajo este paraguas de los grandes concursos la edición de estos eventos, que lo que hacen es crear un espacio de reunión de la vitivinicultura mundial donde se evalúan vinos de diferentes partes del mundo con catadores nacionales y extranjeros, pero expertos internacionales en lo que es el tema vitivinícola. Ajá. Es toda gente entendida, digamos, ¿no? Toda gente entendida, en realidad son enólogos que, cuando yo por ahí digo, o decimos nosotros expertos o degustadores internacionales, significa que este degustador internacional conoce de los vinos del mundo. Entonces, tiene su capacidad de reconocer un vino o no castigar un vino porque lo encuentre diferente al vino nacional. Es decir, degustadores internacionales son catadores argentinos y catadores de afuera. Uh-huh. Claudia, Pablo Amado te saluda. Los vinos a participar, bien. Los vinos a participar, ¿son argentinos o también los vinos, hay vinos extranjeros? Está abierto a todos los vinos del mundo que quieran participar en esta edición de los grandes concursos de Argentina. Uh-huh. De hecho, que ya tenemos consultas de Australia, de los países limítrofes, para participar. Así que, bueno, esperamos que las muestras de estos vinos estén presentes. Y otro tema importante destacar, que en este concurso tienen oportunidad distintos, digamos, tipos de vinos. Es decir, nosotros le hablamos de distintos conjuntos de vinos o segmentos de vinos. Tanto los vinos premium como los vinos de consumo masivo, que podrían llegar a denominarse vinos de mesa en otros países vitivinícola. Y también los vinos artesanales y caseros. Es decir, que las más pequeñas producciones que hay organizadas, como son los de estos elaboradores, también tienen un espacio de presentación en estos vinos para, bueno, evaluarlo dentro de las categorías correspondientes. ¿Después se dan a conocer los ganadores en cada rama? Sí, exactamente. En esta edición hemos aprovechado trabajar dentro de lo que es el paraguas de City Vinitech, que ustedes saben que es una feria muy convocante de la tecnología vitivinícola, donde, bueno, van a asistir justamente especialistas, expertos de diferentes partes del mundo, porque se hace en Europa, en Francia y también en Argentina, esta feria. Y en este marco vamos a hacer la degustación unos días previos, de modo tal de que podamos dar la premiación, luego dentro del desarrollo del evento, el día 17 de mayo está previsto, para que, bueno, de algún modo el vino premiado tenga un espacio de difusión y reconocimiento tanto del sector argentino como de los extranjeros que vengan a visitar esta feria internacional y que además conozcan otras actividades complementarias que hace la vitivinicultura para Argentina, para el reconocimiento de la vitivinicultura en sí y para crear los espacios que de algún modo reconocen y bueno, ponderan lo que es la vitivinicultura mundial. Claudia, ¿cuándo se realiza el concurso? Decía recién el 17, imagino que debe ser el último día por lo que manifestabas. ¿Y en qué lugar? ¿En Mendoza? Sí, se hace en Mendoza. El concurso se va a desarrollar los días 12 y 13 de mayo. Eso me refiero con lo que es la cata propiamente dicha, o sea, lo que es las sesiones de degustación para evaluar las muestras. Y los resultados de premiación se van a presentar el día 17 de mayo, luego de la inauguración oficial de la Cité de Vinitech. Claudia, ¿tiene algún límite de participación la cantidad de vinos? No, estamos abiertos y ojalá encontremos un número de muestras importantes. Tenemos alguna expectativa de alrededor de 500 muestras en virtud de otras ediciones que hemos tenido. En algunas ediciones hemos tenido hemos pasado a las 800. Pero no, bueno, vamos a estar conformes con tener alrededor de 500 muestras en este concurso. Bueno, pero es una locura, 500. Ni 800 ni hablar, pero... Sí, es un trabajo, bueno, la verdad que es un trabajo muy, muy interesante, complejo a la vez, porque desde ya estamos organizando los sistemas para la recepción, el ingreso de muestras por aduanas, que ustedes saben que tiene algunas complicaciones y tenemos que desde lo que es el Estado hacer las facilitaciones correspondientes. Y bueno, todo lo que significa un concurso, que para conocimiento de quienes nos escuchan, ¿no?, de la audiencia particularmente, no es que nosotros, bueno, viene un vino y lo degustamos tal como es, ¿no? Hay, digamos, una innominación, ¿no? O sea, se tapan las etiquetas, se categorizan, viene un notario, un escribano, y lo que hace es de algún modo darle un código equivalente a toda la información que nosotros tenemos, que solamente lo conoce él en el sistema después que hemos cargado todo, y esa es la muestra que se degusta. O sea que en el momento de la cata nadie conoce, ni los organizadores, ni el que degusta particularmente, que es el importante, porque es el juez que evalúa el vino, de dónde proviene, cuál es el origen. En realidad el origen y la variedad se lo damos al final de la sesión de cata para que ellos tengan idea, pero en tanto se degusta solamente es la categoría, ¿no? Si es un vino, bueno, blanco, rosado, seco, si es espumante, se le dan datos de la categoría y de la añada, porque la añada ayuda, digamos, a evaluar si corresponde con las características con el año, con la evolución del vino, y nada más. O sea que el degustador es cata a ciegas la muestra que se le presenta. Y bueno, eso se va imputando en un sistema informático que va impactando de algún modo después para hacer las medidas de estadísticas de tendencia central, como son mediana, media aritmética, promedio corregido, para obtener después la premiación que incluye, digamos, oro, gran oro y plata, ¿no? O sea que el trabajo es importante, el trabajo, digamos, detrás de la cocina, sí, claro, el biombo, sí. Hay mucha gente trabajando en el tema y bueno, con expectativas de que esto, como en otras ediciones, sea exitoso y que realmente, más allá de la gratificación por el trabajo que tiene cada uno de los miembros de la comisión que estamos trabajando, sea un aporte importante para la vitivinicultura argentina particularmente, y que la vitivinicultura mundial encuentre también acá en Argentina un lugar donde quiera, bueno, cotejar sus vinos. Es decir, un enólogo que venga de Brasil, que venga de Perú, quiera decir, bueno, a ver, acá, en este lugar del globo, bien en el hemisferio sur del mundo, ¿no?, tan austral, hay, digamos, una reunión de expertos del mundo que lo que están haciendo es tratando de ver cuál es el vino que más puede aproximarse al gusto del consumidor y que además cumpla con reglas técnicas. Seguro. Aquellos interesados en vinandino.inf.gov.ar, vinandino.inbcorta.gov.ar. Claudia, ha sido muy clara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, feliz viernes, feliz fin de semana y desde Mendoza un saludo para todo, para toda la gente de La Plata. Bueno, igualmente para ustedes, ¿eh? Un beso grande. Claudia Quinn, ingeniera del Departamento de Estadísticas y Estudio de Mercado del Instituto Nacional de Vitivinicultura, charlando aquí con nosotros. Ustedes se quedan un ratito más, ¿no? Sí, señor. Sí, bueno. Señor. ¿Eh? Si bueno, no sé, qué sé yo. Las 3 de la tarde y noticia con Marisa Figini. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine. Only one at a time. My life. My life. Yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh? Yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't ooh? Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God, so precious, is yours, is mine. Only one at a time. So precious, is yours, is mine. Only one at a time. Qué tema feo eligió Martino para esta sección, ¿eh? Sí, es una cosa muy increíble. Aburrido. ¿Martino eligió? Sí. Hay que meterle para arriba. Hablando de pum para arriba, está pum pum para arriba el tema del vino azul, ¿eh? ¿Vino azul? Sí, el vino azul, es verdad. Otra vez el vino naranja, vino azul, sí. Sí, lo que pasa es que, a ver, el naranja es una coloración que en realidad logra, perdón, el enólogo. En el caso del vino azul ya tenemos, ya no es vino, el vino azul no es vino. No es vino. No, porque tiene un agregado de indigotina, mucho no me pregunten porque hasta ahí llegó, pero algo para poder entenderlo bien, se le agregan, ¿cómo es esto? De vegetales, pigmentos vegetales para lograr el color. Si bien son naturales, en el caso de no de la indigotina. De esto, ya un agregado no califica como vino. El vino azul creo que salió en Estados Unidos. Sí, ahora hay mucho en Francia, en España y en Brasil. El primero me parece que salió en California. Puede ser. Lo que estuve leyendo allá hace 2 años, me parece. El puede ser está mal, si usted lo dice es así. A veces uno dice puede ser y parece que está poniendo en duda. En realidad es así, sí. Es así. Como el vino de cannabis. Es así, también. ¿Cómo? El vino de cannabis. No entremos en temas. En Estados Unidos. Fuera de broma. Sí, no, está muy bien. Vino de cannabis, cerveza. Han reemplazado el lúpulo por justamente cannabis. Ajá. Bueno, ¿eso qué es? Esto lo que tengo en mano es para sortear 2 pares de entrada. ¿Dos pares de entrada? O sea, ¿para qué, Amado? Para la feria de mi amigo Carlitos. Hace su feria de la Vinoteca Citibel. La hace el 6 de abril en La Reina, ahí en Centenario 511. Sí. Así que vamos a sortear a la gente que participe. ¿Cuándo es? El 6 de abril. Que participe y diga: quiero las entradas para la feria y chau, de vino. Más para fácil. El 6 de abril. Sí. Bueno, dos pares de entrada. 6 de abril, día que comprometo desde la radio al señor Horacio Barragán, que ayer tuvimos el honor de contar con su presencia en la presentación de Rosendo. Vamos a intentar cubrir la ausencia acá de Pablo Amado haciendo un digno programa en compañía de Horacio Barragán, que nos va a traer un tema muy interesante para desarrollar. Vamos a estar en Mendoza el 6 de abril. Acá, quiero las entradas, ya me dicen. El 6 de abril van a estar en Mendoza. Sí, señor, vamos a cubrir el Wine Rock. Ajá, ¿con quién? Solo. Ah, pero bueno, vos decís, vamos, qué sé yo, no sé, no tengo ni idea. Vos decís, vamos. Solo. Lo que pasa es que no necesito compañía, ya te haces amigo. Vamos a ir, vamos a cubrir, vamos a ir, no sé con quién. No, voy a ver Hans Lodnik, un compañero periodista de rock. El problema, ese sabe. El tema de él que es bipolar, entonces por eso siempre dice, vamos. Bueno, para no quedar este. Pensé que se iba con vos, Martino, que se iba a decir. No, no, no, yo estoy muy tranquilo. Este año he decidido tomarme un año sabático. Martino no lo quiere ver más. No me deja alentar a Mendoza. Es un tema complicado. Coincido con el 4257, la carita que me pone Luciano Pereira y pone la cara así. Sí. No sí, le sí, gusta, sí. Bueno. No, bueno. Canta bien el muchacho. Tiene algunos problemas, ¿no? De salud, me parece, puede ser. No, tuvo, ahora tuvo, supongo que no. 4053. ¿Podrían repetir día y hora que se inaugura en la comisaría Quinta? Gracias, dice Diego. ¿Qué es lo que se inaugura, Marisa? Lo que se inaugura es el espacio de la memoria y la promoción de los derechos humanos donde funcionaba la comisaría Quinta. La comisaría Quinta se mudó de lugar, no está más donde estaba. Esto es en Diagonal 74, 23 y 24, Diagonal 74, 23 y 24, a las 4 de la tarde. Uh-huh. A las 4 de la tarde, perfecto, ajá. Muy bien. Bueno, qué cantidad de gente que quiere entradas para la feria, querido. Y le podemos pedir a Carlito un par más. Sí, me dijo. O sea, en lo de Carlito. Ahora vamos a sortear dos pares y después, en el transcurso de la semana, si quieren yo les dejo, voy a buscar y sigan sorteando ustedes. Uh-huh. Perdón, me quedo porque veo que Dara hace otro mate, no sé, me pone nervioso. Tengo que felicitar públicamente a mi amigo y compañero Martín Daer por los excelentes mates de esta cebada. Daer? Sí. Tiene poco de así. Sí, ya sé, pero bueno, los turcos somos así. Qué barbaridad. Bueno, vino azul no es vino, no hay como tomarse un vinito de autor, sobre todo si lo elaboran en Bransen, dice el 6954. Ah, sí. Mirá vos. Sobre todo si lo elaboran en Bransen, dice el 6954. Un oyente y tenemos productor. Un oyente que es productor, supongo que será él, sí. Que quería hacer la carrera de sommelier, pero no vino a las primeras clases. Si es él, le diría que me llame, que me haga un tocado. No sé, acá está diciendo que no es vino. No. Y bueno, yo lo dije. Dijo. Por supuesto, no es vino. No. Cualquier agregado que tenga el vino... No fuera de los reglamentos del instituto. Norita es el que se vende. Sí, Nolita. Nolita. Ah, Nolita, yo le mando un gran abrazo. En algún lugar dice vino, pero si uno lee la letra chica, dice licor de vino o cóctel de vino. En algún lado en la etiqueta tiene que especificar. Lo mismo que el whisky. Claro. Este famoso Honey. Oh, y que está el Honey, hay varios. Honey es el que tiene miel. En realidad es un licor de whisky, porque ya deja de ser. Es el de Jack Daniel, sí. Hay muchos, bueno, tiene Jack Daniel, bueno. Es como para. Es para iniciar a los jóvenes. A mí no me gusta, pero conozco mucha gente que le gusta mucho porque no es el toma primer whisky, paso. Pero es un primer paso, sí. Ah, claro. Es un acercamiento, bueno, digamos. Sí, y no sé, usted, Pablo, que es un gran consumidor de vinos, Dada, por ejemplo. Me dijeron que el Dada algunos, son como 8 Dada, ¿no? O 10. Pero que algunos tienen agregados que no son... No, eso está apuntado para los millennials. Pero por eso, tienen agregados. Habría que ver la etiqueta. Me vi intentar tomarme 2 o 3 Lexotanil y me voy a acercar a una góndola donde estén los Dada. Y voy a hacer un gran esfuerzo por intentar leer la contraetiqueta y dar la información el viernes que viene. Es muy rico vino, ¿Cuál? Para mí que no entiendo un pomo. No, lo toman. Es también, son vinos de iniciación también. Son para los millennials. Ay, ya estoy iniciada. Dada, Bobó. Bueno, yo millennial, ya estoy. Todas las etiquetas. Bobó, guarda con Bobó. Bobó tiene un espumante cabernet. No, ya sé, pero hay uno, el que está apuntado de los millennials. Ah, Dada, Bobó y Miliki. Sí. Moloco, todo. Hay varias bodegas que. Es el trío de ataque hoy de Argentina. No, hoy es impresionante como estamos. Anoche fui al teatro. Ya que estamos. Sí, bueno, al pasar. ¿Qué tomaste? ¿Cómo muy bien. ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste en el teatro? No, tomé coca. Fui a comer comida japonesa. Hoy lo publiqué. Qué difícil es maridar un ramen. Pero cómo hablar de una cosa y de la otra, mezclar todos los temas. Fuiste al teatro, comiste comida japonesa. Y después del teatro fui a comer. ¿Fuiste al teatro a ver qué? Fui a ver Ridiculum Vitae. Ah, Ridiculum Vitae. Muy buen espectáculo, sí. Muy fresco, un poquitín largo. Sí. Yo le sacaría una hora. No, una no, hora. Miento, miento. Dos horas dura. Le sacaría 15 minutitos. Pero muy buen espectáculo. Muy, después, muy buen espectáculo. ¿Y después? Yo aprovecho, fui a ver Stuka Show. Buenísimo, ¿eh? Ajá. La rompieron en el teatro. La rompieron los chicos de Stuka Show allí en el teatro. Sí, sí, sí. Mira. La rompieron. Muy, muy buen debut de Stuka Show en el Teatro Bar. Bueno, acá el 457 sigue con vos. Luciano Pereira dice: me estoy enamorando sin querer queriendo. Atahualpa Yupanqui decía: en las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal. No sé, fíjate, dice el 4257. Son otros tiempos, sí. ¿Cómo otro tiempo? Eso es pluma, que es un tiempo, otra pluma debe ser. Por eso había plumas, ahora hay lapiceras. Bueno, hoy voy a escuchar a pie del Gólgota. ¿Qué dice? ¿Eh? Al pie del voy a escuchar música barroca. Me acaba de avisar mi señora que tenemos una noche de música barroca. Salí de ahí, maravilla. No, yo para decir que no solo vivo del vino. Repetí porque me interesa. Al pie del Gólgota. Ajá. Es música barroca. Sí. Se va a hacer en el camarín de la Virgen de la Catedral, que tiene una acústica especial y que tiene, es un concierto espiritual en un oratorio romano del 1600. Le dan un marco. Debe ser en el museo abajo. En el camarín, sí. Perdón. ¿Vos dijiste en el camarín de la Virgen? Ahí. Sí. ¿Eh? No, acá dice así. El de la catedral, sí, sí. No, pero él dijo el camarín de la Virgen. Yo escuché lo mismo. Camarín de la Virgen de la Catedral. Se llama así. Ah, claro. Mirá vos el camarín de la Virgen. Sí. Quería saber si. Lo dirige Sergio Casanovas, ¿eh? Sergio Casanovas. Exacto. Lo va a dirigir él. Sí. Bueno, ha venido en varias ocasiones aquí, está mira. Ahí en el Coliseo también, con lo suyo, y lo va a dirigir él. Bueno, voy a estar ahí. A las 8 de la noche, temprano. El viernes que viene les hago una crítica. Muy bien. No, pero muy bien. Muy bien la movida que está viendo en La Plata también. El vino. Te tengo que apuntar por el vino. Pregunte. ¿Puedo? Porque me dejó intrigado lo que maridar dijo. Claro, muy difícil maridar, japonés, no sé dijo. Qué cosas. Ah, japonesa, el ramen. ¿Y qué es eso? Bueno, es una comida típica china, que voy a pasar a mostrarte una foto. ¿Pero no fuiste a comer japonés? No, japonesa, perdón. Vos sabés que si le decís a un japonés chino. Y sí, no es lo mismo. Mira feo. Y uno se confunde, por lo menos yo. ¿Qué estábamos diciendo? No. Listo, el ramen es un tarde, caldo. Se nos va esto a cualquier parte. Discúlpeme, pero se te está yendo a cualquier parte. Otro día me lo mandás por WhatsApp. No, yo no te lo mando. 3:20 de la tarde. No digas nada. Algo quedó para recomendar. La recommendation. Siempre me retan. Bueno, vamos con los Malbec. Que el 17 de abril es el Día Mundial del Malbec. Son un par de Malbecs que voy a tirar a precios accesibles para que la gente pueda consumirlos este fin de semana. Arrancamos con un Finca Cuara, 110 pesos. Después con un Ruta de Cafayate, 145. Después un Matt Bird, 160 pesos. Un Santa Julia Innovación, 190. Un Vuela, 210. Y un Familia, 1887. Vuela, pero es Vuela en el acento. 215. ¿Eh? Vuela con acento. Ah, Vuela. Sí. Es de la bodega Piedra Negra. Y después un Íntimo de Humberto Canale, 215 pesos. 215 de Humberto Canale. Este a ver qué es dice. Vegetariano. Ajá. Pero ¿tiene este. ¿Tiene una pinta? No, no, caliente. No se entiende nada. El que comí yo, que es este, tiene panceta. El Humberto Canale está caliente. Gran data del vino. Tiene panceta. Humberto Canale está muy caro. Lástima que los operadores están en otra cosa, si no ya teníamos la canales, me acuerdo que comía yo. Che, ¿estás sorteando dos pares de entrada? Dijiste, ¿para qué feria, para cuándo? Para la de mi amigo Carlito, feria de Vinoteca Citibel. Centenario y ya, 511. Clásica, número 11 o 12. 8. Acá dice bueno, octava. Chicos, octava, ¿eh? Dice octava. Ustedes se hablan antes de venir a pensar. Ah, no, perdón. No, el salón del vino, octava, el salón del vino estamos en la 11. No, el salón argentino es bodega. No, sí. Pero que puede haber un error acá. Dice no, octava, sí. No. Un error tranquilamente puede tener el número 8. Ustedes antes de venir a pensar. ¿Saben quién le organiza a Carlito a esta feria? No, y tampoco toman, ¿eh? Acá tampoco tomamos. Y esto sale así porque sale así. Que es milagro. Sin tomar. Mario Ruzmando organiza las ferias de Mario Ruzmando, sí. Un gran laburante. Un amigo, Marito. Un gran laburante en el mundo del vino. Enorme abrazo para Mario Ruzmando y para todos ellos, exactamente. Bueno, 8 minutos para las 3:30 de la tarde. ¿Me puede contar el viernes que viene el vino de lo que toman los curas? Lo que usted quiera saber. Que venga solo, que no hay. ¿Qué es lo que quiere? En realidad los curas pueden tomar. No, pero no, pues quiero saber, ¿vos probaste alguna vez o no? Permanentemente, ¿sabes si habré robado el monaguillo? Bueno. No, pero en realidad sí. Es cortito. Hoy, sí. Cualquier vino de los que hablamos normalmente acá en esta mesa está admitido para la celebración de la misa. Puede, elige. En realidad, sí. Y hay sacerdotes que en realidad eligen determinadas marcas que no son dulces en general. ¿Por qué es dulce el vino de misa? ¿Tiene que abrir la auspicia algún? No, pero algún sí padre. Conozco algún sacerdote que toma. ¿Por qué es dulce el vino de misa? Ah, estaba esperando esa pregunta, que es muy importante, porque a las 6 de la mañana, cuando hay una celebración, o diaria, como hacen muchos sacerdotes, clavarse un traguito de un vino no es tan fácil. En cambio, el vino dulce tiene un paso un poquito más agradable y es más tomable. Se han acostumbrado al tema del vino dulce, pero no porque tenga agregado de azúcar, porque si no ya no podrían utilizarlo. La ceremonia, el requisito es que sea exclusivamente el fruto de la vid sin ningún tipo de agregado. Un nolita, por ejemplo, no lo podrían utilizar. No, claro. Bueno, pero está habilitado cualquier tipo de vino. Y más en este momento que no hay... Está esta onda de los vinos orgánicos y todo eso. Exacto. Bueno, gracias, ¿eh? No, por favor. Data del vino, como cada viernes aquí en el aire de la radio. Número 159. Qué barbaridad. Impresionante. Y 5 minutos para las 3:20 de la tarde.